El S.O.C.O. Chura Tóxica. Easy, man. Salomón, la evolución de la música en Honduras. Sé lo que quieres tú. Rompamos el tabú. Rómpelo ya. Dale con actitud. Easy. El S.O.C.O.